Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio? DDD, Radio Defensa del Deudor, está al aire una emisión más, la primera emisión de este 2014, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar la respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata este inicio de año? Híjole, muchos me van a decir, es que todo está carísimo, todo ha subido mucho de precio. Se lo decíamos nosotros desde finales del 2012, todo el 2013 también estuvimos anticipando esta escalada en los precios, estas reformas. Por ahí decían que no las iban a aprobar nunca, que era imposible que algo tan abusivo saliera adelante. Pero ahí está la prueba y ahí están los hechos. Al final del día, todas las reformas se aprobaron como nosotros lo dijimos desde mucho antes. Por fortuna, muchos de ustedes nos hicieron caso, muchos de ustedes tomaron las medidas de apremio necesarias, comenzaron a ahorrar, comenzaron sus planes de austeridad, y ahorita, aunque todo está bastante caro, todo subió de precio, pues ya por lo menos no los agarró desprevenido el asunto. Ya estaban preparados y me da muchísimo gusto. Y que muchos de ustedes no estaban enterados y los tomaron por sorpresa, todas estas reformas. Bueno, no se preocupen, aquí les vamos a ayudar para que tengan la menor afectación posible. Así arrancamos este 2014 con la reforma energética, la reforma hacendaria y la reforma financiera ya en marcha. Sobre todo la reforma financiera, que es el rubro que más afecta a los deudores, y que muchos dudaban que se fuera a aprobar, pues ahí está. Era un hecho, era lógico que se aprobara. Pero bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos están mandando saludos a través de las redes sociales. Gracias a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos en Twitter por escucharnos, por sintonizarnos, por estar al pendiente. Me da mucho gusto porque pues la información cada día llega a más personas. A través de este modesto programa de radio por internet hemos impactado ya en miles y miles de personas que hoy por hoy ya comienzan a entender de mejor manera cómo funciona su problema, ya comienzan a tomar las medidas necesarias para poder resolverlo, están diseñando sus estrategias para llegar a esa meta que buscamos, que ya se ve un objetivo alcanzable totalmente, que es la liquidación de esas deudas que tenemos pendientes. Y para muestra un botón, el día de hoy salió publicado un reportaje de una entrevista que concedimos para el periódico de finanzas más importante del país, El Economista. Esta entrevista nos la hicieron hace unos días, hoy sale publicada, en la que hablamos de los principales puntos de la reforma financiera precisamente. Les voy a leer un pedacito, las personas que así lo deseen pueden encontrar esta columna en el periódico El Economista, ahí la van a ver. El pasado 9 de enero, como muchos de ustedes ya saben, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma financiera, por lo que los bancos podrán ofrecerle más créditos más baratos a la gente, ¿no? En teoría, dicen que esta reforma es para ofrecerle créditos más accesibles, más económicos, con intereses más bajos a la gente. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Dentro de estas nuevas medidas, aparte de este asunto de los, entre comillas, intereses más bajos, destacan algunas cuestiones que nos preocupan muchísimo. Igualmente, como muchos de ustedes ya saben, hace algunos meses participamos en las mesas de diálogo donde se discutió la reforma financiera, donde nosotros expusimos como representantes de los deudores de todo el país nuestras principales inquietudes y preocupaciones sobre la misma. Y estoy hablando de la cuestión del arraigo o la radicación, que le cambiaron el nombre, pero para cuestiones prácticas sigue siendo lo mismo, y la retención o el secuestro de bienes. Perdonen ustedes. Bueno, nosotros expusimos nuestra preocupación, interpusimos por medio de un escrito una propuesta para que estas cuestiones de la radicación y la retención de bienes no fuesen aprobadas en la reforma. Por desgracia, el sistema político mexicano pues es hace lo que quiere, poco le importa la opinión de los ciudadanos, y pues la aprobaron tal cual ellos quisieron. Nosotros hicimos el esfuerzo, tratamos en la medida de lo posible de que pues los derechos de los deudores no se viesen violentados de una manera tan severa, pero repito, el sistema político pues ve por el sistema político aparentemente y no ve por los ciudadanos. Entonces la reforma se aprobó tal cual. Nosotros les dijimos desde antes que no tenían de qué preocuparse siempre y cuando fuesen deudores informados y fuesen deudores al pendiente de sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Porque como deudores tenemos derechos y obligaciones, importantísimo que se conozcan ambos. Bueno, el concepto de la retención de bienes, les voy a decir rápidamente cómo funciona. Se hará efectivo cuando, y esto leyendo el artículo que se publicó el día de hoy en El Economista, donde nosotros hablamos del tema. Perdonen ustedes, algo se me atoró en la garganta. No es que esté enfermo, algo ahorita, como que pasé saliva mal o algo. Bueno, el concepto de retención de bienes se hará efectivo cuando el banco suponga que los bienes que se consignaron sobre el préstamo se dispongan, oculten o dilapiden o enajenen, etcétera, ¿no? En cuanto a la radicación de la persona, se refiere a que únicamente no va a poder abandonar la ciudad donde se está efectuando el juicio. En cuanto al asunto de la retroactividad, también hacemos mención en esta columna, muy importante que lo sepan porque hay mucha confusión al respecto. Mucha gente dice que en base al artículo 14 constitucional no aplica la retroactividad, pero no entienden de leyes esas personas. No entienden que no se creó ninguna ley nueva. ¿Sí? Si se hubiese creado una ley nueva directamente en perjuicio de los ciudadanos, efectivamente en base a esa ley o al castigo en cuestión, si se hubiese impuesto un castigo diferente a los que ya existen en perjuicio de los ciudadanos, pues simplemente no aplicaría en base al artículo 14. Pero la reforma financiera no afecta el contenido procesal de la ley. Simplemente le da más herramientas a los acreedores para que puedan ejecutar los castigos, por así llamarlos, que ya existían. ¿Sí? Por eso es que el asunto este de la retroactividad ni siquiera tendríamos que estar hablando del mismo, porque no aplica en esta cuestión. ¿Sí? La misma reforma lo señala, si ustedes han tenido oportunidad de leer la reforma financiera, si no la han hecho se los recomiendo ampliamente para que estén mejor enterados, sobre todo en lo que se refiere a los deudores. En su artículo 7 transitorio lo dice: las normas procesales contenidas en el presente decreto no serán aplicables a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Esto significa que las nuevas medidas sí podrán aplicar a los usuarios con deudas nuevas y antiguas cuando se trate de una nueva demanda. Es decir, si el banco presentó una demanda antes de la promulgación de dicha reforma, las nuevas disposiciones no podrán aplicársele al deudor. En cuestiones un poquito más claras, si ustedes ya fueron demandados por el banco antes de la reforma, antes de que se promulgara la reforma, entonces no les afecta. Su juicio se llevaría en base a la ley anterior a la reforma. Pero si ustedes fueron demandados después, si ustedes son demandados hoy o mañana, cualquier día, después de la promulgación de la reforma, o en un año o dos, no sé, entonces aplicaría con la nueva reforma vigente, aunque su deuda tenga 5, 6, 10 años, eso no importa. Porque, repito, el artículo 14 no aplica porque no existe ningún castigo, ninguna nueva sanción, ¿no? El arraigo y el secuestro de bienes son figuras legales que existen desde hace muchísimos años en el Código de Comercio, así que no es nada nuevo. Aquí, bueno, que no los intimiden los despachos, también lo mencionamos en la nota. Los despachos de cobranza pueden comprar la cartera vencida de cualquier institución financiera, pero estos no pueden amenazar con que ellos cumplirán con esas nuevas medidas. ¿Por qué? Porque si un despacho de cobranza o una empresa que se dedica a comprar cartera vencida compra mi cuenta, no me puede amenazar con la reforma financiera. Bueno, porque la reforma financiera aplica únicamente para instituciones financieras, para bancos, sobre todo. No aplica para terceros particulares que se dedican a comprar cartera vencida. Automáticamente la reforma financiera ya no aplicaría sobre esas deudas adquiridas por terceros. Demanda necesaria, por supuesto. El banco no puede realizar el embargo de bienes si no existe una demanda mercantil de por medio. El banco no puede ser juez y parte. El banco no puede ir mañana y quererlos embargar por ellos mismos, ni el cobrador, ni nadie. Debe haber una demanda interpuesta conforme a lo que señala la ley. Si no, no pueden embargarles nada. Si alguien quiere embargarlos, denuncien, por favor, ¿no? Porque a eso ya no es un embargo, es un intento de robo. No hay cárcel por deudas. Esto también lo tengo que dejar bien claro. Por ahí en el chat alguien nos estaba haciendo la pregunta hace un momento. No hay cárcel por deudas. Sigue sin haber cárcel por deudas. La Constitución así lo señala en su artículo 17. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Eso sigue igualito. Hay una confusión. El arraigo, ¿sí? El arraigo de la persona en cuestiones civiles no quiere decir que lo vamos a tener en una casa encerrado y que no va a poder salir, no. Quiere decir que el individuo en cuestión, el demandado, no podrá abandonar la ciudad donde se está llevando a cabo el juicio, salvo que deje a su representante o que liquide su deuda, por supuesto. Le puede dejar a su abogado llevando su juicio y la persona se puede ir a su ciudad sin ningún problema, sin ninguna obligación legal. Entonces, ¿dónde está el asunto de la cárcel? Me preguntan. Bueno, la cárcel se da si, por ejemplo, el juez determina que debe haber un arraigo de esta persona porque se presume que puede evadirse, se puede ir sin seguir su juicio. Entonces el juez sí, ahí podría determinar que puede existir una orden de aprehensión en contra de esa persona, pero no por la deuda, sino por la desobediencia al mandato judicial en cuestión del arraigo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces son cosas completamente diferentes. Deber dinero no es un delito, no pueden ir a la cárcel por deber dinero. Solamente si desobedecen la orden del juez en cuestión del arraigo, pero no es tan grave el arraigo en cuestiones civiles, simplemente no podrían abandonar la ciudad donde está llevando su juicio, a menos, claro, que dejen a su representante o que liquiden la deuda. Por supuesto, con eso se extingue la obligación. Entonces, bien interesante el artículo, se los recomiendo mucho. Léanlo, chéquenlo. Y si tienen alguna duda, por supuesto, expóngala en nuestro sitio de internet. Con todo el gusto del mundo, nosotros estamos aquí para ayudarles con las aclaraciones pertinentes. Muchas gracias por las felicitaciones que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook. Gracias, gracias por sus comentarios. A través de Twitter también, felicidades a todos nuestros radioescuchas por ahí en Japón. No sé si sea en Japón. Por ahí 19950705 nos dice hello y le decimos hello. Nuestros medios de contacto, nuestra línea telefónica no estaba funcionando porque estaba yo dando la introducción de este programa, pero ya está abierta y lista para recibir sus llamadas. 5916-0410, 5916-0410 para que nos llamen y nosotros con todo el gusto del mundo les damos asesoría. El chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí exponen su caso, nos lo escriben, con todo el gusto del mundo también. También les vamos a dar asesoría a nuestros amigos del chat. Paciencia, ya voy con ustedes. Vámonos al chat porque hay muchísimas preguntas. Estamos comenzando el año. Me dicen que está entrando una llamada telefónica. Ok, vámonos a llamada. Nos vamos a la llamada y de inmediato nos vamos al chat de la estación, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Esmeralda Romano. Esmeralda, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿En qué te podemos ayudar? Mire, resulta que ya buscando mi buró de crédito. Ajá. ¿Bueno? Sí, te escucho, ¿sí? Ah, Sí, aquí estamos, ¿eh? Sí, aquí estamos, Esmeralda. Ok, sí. No te preocupes, mira, si quieres bájale a tu compu para que nos escuches mejor. Sí. Sí, para que nos escuches por el teléfono y no te distraigas con la computadora. Bueno. Bien, buscando mi buró de crédito, resulta que tengo una deuda de 11,000 pesos. Muy bien. Pero pues no entiendo por qué tengo una deuda de 11,000 pesos y hablé directamente al buró y se portaron muy groseros conmigo y no me quisieron dar información respecto a eso. Me pedían forzosamente el número de tarjeta y yo no tengo ningún número de tarjeta. Yo simplemente lo consulté por cuestiones de trabajo. Ajá. Aparecía esa deuda, entonces no sé cómo hacerle. Pero ahí con quién aparece la deuda, pero también debe aparecer el acreedor. ¿Con quién tienes la deuda? de crédito, pero círculo de crédito no aparece ningún banco. No te preocupes, Esmeralda. No tengo una tarjeta, nada de eso. No te preocupes, te voy a decir que sigue. En México existen dos sociedades de información crediticia. Una de ellas, la más famosa, es el Buró de Crédito, y la otra se llama Círculo de Crédito, que es lo que aparece ahí en tu reporte. Lo que debes hacer, Esmeralda, es ingresar a www.circulodecredito.com.mx, así. Es muy similar la dirección a la del Buró. Es la otra empresa donde nuestros acreedores reportan cuando tenemos una deuda, nada más que en Círculo reportan unos y en el Buró reportan otros. Ahí checa en el Círculo de Crédito y ahí sí va a aparecer el nombre del acreedor. Ya que sepamos quién es el acreedor, podremos averiguar con el acreedor directamente de dónde sale esa deuda y en su caso presentar una reclamación para que, si no es una deuda tuya, se elimine ese registro negativo de ahí. Sí, es que mire, también pasó que hace un año precisamente yo lo consulté también y me parecía que había yo comprado televisiones, salas y aparecían un montón de cosas, pero pues yo en mi vida he comprado eso. Entonces hablé, mandé solicitud de reclamación y nunca tuve respuesta alguna. Ah, okay, bueno. Y ahora pues me sale la deuda de 11,000 y fracción, pues digo, ¿cómo? Claro, mira, obtén tu reporte y si gustas te voy a dar una dirección de correo electrónico. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Es contacto. Sí. @. Sí. Defensa del deudor. Defensa del deudor, ajá. .org. Eso, .org. Ahí en cuanto lo tengas, mándanos tu reporte, Esmeralda, con mucho gusto lo checamos. Y si es necesario, podemos echarte la mano, ayudarte para que se presente esa reclamación y eliminen ese registro negativo. Podría ser que se trate de un homónimo, pero también podría ser que se trate de una suplantación de persona, que alguien que tenga tus datos haya obtenido esos créditos en tu nombre. En ambos casos se puede llegar a arreglar, pero sí, primero hay que averiguar por qué tienes esa deuda, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Nombre de qué, Esmeralda, estamos a tus órdenes. Feliz año. Igualmente, muy feliz año. Y bueno, pues ahí está. Vámonos a la última llamada antes de irnos al chat de la estación, porque tenemos muchísimas preguntas en el chat. Es la última llamada de la tarde, señores, porque si no se nos acaba el programa y no nos va a dar tiempo de dar asesorías. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con José Margarito Mateo Galeano. Señor José, ¿cómo está? ¿En qué le podemos ayudar? Mire, lo que pasa que me llegó lo que es un citatorio de... No, un requerimiento de pago de lo que es de Hacienda. Ajá. Pero lo que pasa que como yo tengo un permiso de lo que es de abarrotes, vinos y licores, viene con fecha atrasada. Viene con fecha atrasada. ¿De cuándo es el requerimiento, don José? No tiene ningún monto, pero yo ya fui allá a lo que es Hacienda y ya me dijeron que el total viene siendo como 30,000. Incluso ya se lo envié ya por correo. ¿Ya nos lo envió por correo a nosotros? Sí, ya, y dice ahí, favor de checarlo, algo. Ok, seguramente nuestra área jurídica lo checará y le tendrá respuesta en breve. Pero en este tipo de cuestiones, don José, lo ideal es que se acerque con un contador. Nosotros somos especialistas en deudas con bancos y con instituciones financieras, con Hacienda, sí, lo ideal es que acuda con un experto contable para que le pueda ayudar en ese sentido. Es que tiene que ser con un contador. Es que ya fui con un contador, inclusive él me dijo que yo me acercara ahí con Hacienda y que hiciera un convenio. Claro, un convenio de pago. Seguramente es lo que le va a decir nuestra área jurídica también, que trate de hacer un convenio de pago, porque al final del día es un requerimiento. Dicen que como ya está el requerimiento, se tiene que pagar a fuerza, ¿Cuánto tiempo tiene de atraso ese requerimiento? Ya desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? Sí, desde el 2003, o sea, ya llegó como desde diciembre. ¿Y usted lo recibió personalmente? No, no lo recibí yo, el detalle que lo recibió mi esposa. ¿Y su esposa no le había dicho? Sí, me dijo, pero ¿cómo le dijera yo? Como ya ve que pasó esta temporada de lo que es de la siesta y todo eso, yo fui a la dirección que marca ahí lo que es el oficio y estaba cerrado. Ya. Entonces ya ahora que cuando se reanudaron el próximo lunes, se reanudaron lo que son las labores. Las labores, llegué y me dijeron que ya me mandaron a otra dirección, que yo fuera, y ya en esa dirección me dijeron, no, pues es que aquí trabajamos, y porque hubo guardia todo este tiempo que no, Claro, claro, lo entiendo. No se preocupe, lo vamos a revisar y vemos de qué forma le podemos ayudar, don José. Denos unos días, porque sí tenemos bastante trabajo atrasado por la cuestión esta de las festividades también. Pero en breve, alguien de nuestra área jurídica se va a poner en contacto con usted para darle asesoría totalmente gratuita. Okay. Y ver de qué forma se puede resolver su problema, ¿ok? Ok. Bueno. Muchas gracias. Ándele pues, feliz año, don José. Gracias, igualmente, perdón. No se preocupe. Es que se veía por atrás ahí. Los que tenemos hijos, comprendemos perfectamente a don José, porque, ay, los niños... Siempre dan lata. En los momentos más inoportunos. Cerramos la línea telefónica de momento, ¿sí? Para darle prioridad ahorita a nuestro chat de la estación, porque ya son las 3 de la tarde con 24 minutos, y si no, se nos va a ir el programa. Entonces, vamos a mandar saludos de... junto con las preguntas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Mi amigo productor de estos programas de radio, al que le mando un abrazo gigantesco y un aplauso... Henry está por ahí, ya nuestro productor de la estación. Feliz año, Henry, para ti y para los tuyos. Qué bueno que nos acompañas, amigo. Quiero pagar, nos dice, hola. Paco 001 dice, ¿qué onda? Henry, ¿cómo estás? Feliz 2014. Quiero pagar, nos desea feliz 2014 a todos igualmente. Henry también nos desea 2014 próspero para todos. Tarasca 2012, feliz 2014 a toda la comunidad de defensa del deudor. Francisco también nos dice que muy feliz 2014 y nos dice esperando que este 2014 sea de prosperidad para todos. También dice, terminó la espera de los programas de radio, ya estamos de vuelta después de unas vacaciones que no sabemos si son merecidas o no, pero las tomamos. Sí, qué chistoso. Dice, ¿quién? María Dolores. Que buenas tardes a todos, nos desea también muy feliz 2014, lleno de salud y prosperidad. Yolis, que si la pueden embargar en Caja Libertad por una deuda de 30 mil pesos, pues de poder pueden. Es el derecho del acreedor, al fin y al cabo. Pero primero tendrían que demandarte, mi estimada Yolis. Te tendrían que notificar y entonces sí se podría llegar a dar el embargo. Me gustaría que me dijeras, Yolis, ¿cuánto tiempo llevas de atraso? Esa es una parte importantísima para poder medir tu nivel de riesgo de demanda y darte una mejor asesoría. Mary, hola. Map, buenas tardes. Se ha comunicado en varias ocasiones para recibir orientación y no ha recibido respuesta. Map, qué raro. Pero te ayudamos, no te preocupes. También tienen que comprender. Todas nuestras asesorías son gratuitas. No cobramos un centavo, no importa si los estamos representando o ustedes están llevando su caso por su cuenta o si tienen otro abogado, no sé. No cobramos un centavo por las asesorías. Desafortunadamente, por lo mismo, el volumen de solicitudes de asesoría, pues es altísimo. Ahorita, por ejemplo, nuestra línea telefónica está suene y suene aquí en la estación de radio porque mucha gente, pues le urge la asesoría, la verdad. Nosotros lo entendemos, pero también compréndanos ustedes. Por lo mismo, tratamos de dar un muy buen servicio, pero a veces, en cuanto a asesoría se refiere, pues nuestra capacidad no da para tanto. Entonces tengan un poco de paciencia. Es cuestión de que sigan nuestras instrucciones. Y si no reciben asesoría por teléfono, ¿por qué? Todas nuestras líneas están ocupadas, porque los asesores están ocupados, por lo que ustedes quieran. Tenemos un foro de atención, un foro por internet, www.defensadeldeudor.org, y ahí pueden recibir asesoría legal. También tenemos asesores conectados 24 horas al día, 365 días del año. Luna, feliz año, ¿cómo estás? Rodrigo dice, hola, una duda. Con la nueva reforma ya liquidé 4 deudas. Una duda con la nueva reforma. Y aparte, ya liquidé 4 deudas de 5. Le falta una con Inbursa, son como 120 mil pesos. ¿Lo pueden embargar o meter a la cárcel? Embargar sí, meterte a la cárcel por la deuda no, mi estimado Rodrigo. María Dolores dice que le da mucho gusto volver a escucharnos nuevamente, porque ahora sí, desde el año pasado dejó de escuchar el programa. Sí, ¿verdad? Tiene cómo lograr un próspero año en 53 pasos, una semana más de lo que tiene el año. En 53 semanas estamos saliendo de nuestros problemas financieros. Claro está, con la ayuda de defensa del deudor si tenemos deudas. Y si no las tenemos, con el sensacional libro Agenda del pequeño pseudo capitalista que vamos a estar dando lectura constante. Por ejemplo, consejo de la semana 1 dice, soñando y presupuestando, basta de patrañas de posponederas y del próximo año ahora sí voy a, y entre paréntesis complete la frase, con su meta fallida de cada año. Ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a levantarme temprano, ahora sí voy a estudiar otro idioma, ahora sí voy a ahorrar. ¿A poco no? Todos andamos igual. No, las metas luego nos cuestan mucho trabajo, señores. La prosperidad está dentro de uno mismo. 2014 tiene que ser el año que recuerdes por sueños autofinanciados. Así que a dejar de suspirar y arrastrar el lápiz para ponerle costo, fecha y método a nuestras metas. Recuerden, deben ser específicos. No es lo mismo viaje a Europa que viaje a Uruapan. 2. Investiguen cuánto va a costar el asunto. Muchos no se aplican porque creen que es muy caro cuando ni han comparado. 3. Pónganle fecha, señores, no le saquen. Si decimos algún día, chance nos agarra el día de la jubilación y no hicimos lo que deseábamos en nuestros 20-30. ¡Santo Dios! La pedrada. 4. ¿Cómo lo van a conseguir? Con los puntos 1, 2 y 3 pueden ya establecer un plan porque saben cuánto necesitan, cuánto cuestan y si eso lo dividen en periodos antes de llegar a la fecha, hasta cuánto deben ahorrar por mes, quincena, semana, etc. Ahora buscar cómo, por supuesto, porque de buenas intenciones están llenos los panteones. Es el consejo de la semana 1 que nos da nuestra amiga Sofía Macías, especialista en finanzas personales, autora de libros como El Pequeño Cerdo Capitalista y también del libro Agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, que lo pueden adquirir en las librerías de prestigio, en la de los tres tecolotes, ahí lo tienen. Ya saben a cuál me refiero. Y está buenísimo. Yo ya tengo el mío, muchísimas gracias a Sofía, porque ella me lo regaló y me lo autografió y todo. Y me preguntan que cuándo vamos a tener más de estos libros, agendas para nuestros queridos radioescuchas. Pues, ¿qué creen? ¿Que cuándo ya? ¿Este jueves? Sí, parece que el jueves vamos a tener cinco libros, agendas, año 2014, que vamos a regalar a nuestros queridos radioescuchas. Vamos a comenzar el año con regalos para todos ustedes. Por ahí quieren alcancías también, la otra semana nos llegan las alcancías, pero mientras, vamos a comenzar con libros, agendas del Pequeño Cerdo Capitalista, año 2014. Ahí está, el primer consejo, señores, vamos a ponernos metas, pero ahora sí vamos a cumplirlas, porque de nada sirve que digamos ahora sí y no lo hagamos. Metas, aunque sean chiquitas, pero cumplirlas. Yo creo que una de las metas principales que tienen todos ustedes es ahorrar para liquidar sus deudas. Vamos a comenzar a echarle lápiz, señores, lápiz y calculadora, para poder, pues, ver cuánto tiempo nos va a costar, cómo vamos a ahorrar, cómo le vamos a hacer, dónde vamos a recortar gastos, dónde vamos a generar precisamente más ingresos, también es importante. Y con esa mezcla, ya con una estrategia bien definida, vamos a salir de deudas. Precisamente hoy en la mañana, hablando con mi hermano, al que le mando un afectuosísimo saludo, le estaba enseñando yo ahí en mi tablet que yo tengo todos mis gastos apuntados uno por uno. ¿Cuánto gasto en esto? ¿Cuánto gasto en otro? Desde lo que se refiere a lo laboral hasta lo personal. ¿Cuánto me cuesta a mí vivir cada quincena, cada mes? Sí, claro, se menciona todo. Hipotecas, pagos de coches, etcétera, etcétera. Gasolina, gas. Es de mi presupuesto, eso es lo que yo gasto. En base a lo que yo gano me queda una diferencia. Y recorto gastos en la medida de lo posible, por supuesto. Esa diferencia es mi capacidad de ahorro. Es bien importante porque ahí está mi colchón. En caso de una emergencia, en caso de que yo quiera liquidar una deuda, en caso de que me quiera comprar algo, ese ahorrito es lo que me va a ayudar a resolver esas cuestiones. Ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto es lo que me sobra? Eso es lo que voy a poder ahorrar para liquidar mis deudas. No se desanimen si de momento no lo pueden hacer. Si comienzan por llevar unas finanzas bien estrictas, bien disciplinadas, van a ver cómo, antes de lo que se imaginan, van a tener esa capacidad de ahorro y van a poder ir liquidando sus deudas. Bueno, vamos a seguir con las asesorías. Dice Regia 49, ¿cómo estás? Nos manda saludos. Y a los estimadísimos radioescuchas también. Carmelita, ¿cómo estás? Feliz año. Rodrigo, ya nos hizo la pregunta, ya le dimos respuesta. Jesús 0215, deseando feliz año, que esté lleno de bendiciones y sobre todo salud. Un gran abrazo, muchas gracias. Dice, quiero pagar, y tiene toda la razón, las deudas de carácter civil no tienen pena de cárcel. Efectivamente, quiero pagar. Un aplauso porque ha puesto atención. No se pierdan mañana CNN Expansión, el centro de noticias yo creo más importante de América Latina, posiblemente de América. CNN Expansión nos hizo una entrevista el día de hoy, muchísimas gracias a la gente de CNN Expansión, porque nos hizo una entrevista para una guía que les va a fascinar. Bueno, son tres guías, pero mañana salen publicadas dos, según entendí. Sí, ¿verdad? Bueno, estén pendientes, nosotros les avisamos. Una que habla de los despachos de cobranza y sus alcances, qué puede hacer un despacho, qué no puede hacer, cómo manejar a los cobradores. Toda esa información que es tan útil para ustedes mañana en CNN Expansión. Y también otro tema, pero interesantísimo, por supuesto, cómo negociar una deuda, con quién acudir, cómo hacerle, cómo evitar que los engañen con descuentos falsos. Todo eso, muchísimas gracias de verdad a la gente de CNN Expansión. Mañana, a través de la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina, Defensa del Deudor, que como la más importante que es, y me gusta presumirlo, por supuesto, pues somos los únicos que aparecemos en estos medios de información tan importantes y de tan gran relevancia. Entonces mañana, chéquenlo, CNN Expansión. Hoy en El Economista, mañana CNN Expansión, y así comenzamos el año, una vez más, como el 2013, con muchísima información a través de los medios masivos de información más importantes de todo México y del mundo también. Claro, eso también hay que presumirlo, hombre. Muchas gracias. Dice Alex que buenas tardes. Mary, quiere ayuda, por favor. Consultó su reporte a la persona que nos habló y que hay una deuda de 11,000 pesos. Hay que checar eso. Selene, ¿cómo estás? Selene, te mando un saludo. Paco 001 nos manda feliz año y el mismo deseo para todos los amigos pertenecientes a Defensa del Deudor, esperando y deseando que en este 2014 podamos salir de deudas. Muchísimas gracias. Dede, muy buenas tardes. ¿El Banco Banamex le puede dar una prórroga para pagarles? Saludos. Sí, pero te van a cobrar intereses, mi estimado Dede. Eso es un hecho. Bonnie, muy buenas tardes. Feliz año. Scorpion, buenas tardes. Nos desea muy feliz año. Quiere que lo orientemos acerca de un oficio que le llegó de Hacienda. Ya nos lo envió a nuestro correo. Mi estimado Scorpion, comienza el año y comienzan los despachos de cobranza a darle durísimo al asunto de la intimidación a través de diversas formas, ¿no? Una de ellas son estos requerimientos. Si bien es cierto que el acreedor, cualquier acreedor, tiene el derecho a deducir fiscalmente hasta el 2% de su cartera vencida, no la totalidad, solamente el 2%, también es cierto que muchos cobradores usan esa cuestión para tratar de intimidar al deudor. ¿Cómo saber, Scorpion, si realmente tu deuda fue deducida fiscalmente utilizando este beneficio? Obtén tu reporte de crédito especial. Espérate unas 2 o 3 semanas, depende cuánto haya llegado este requerimiento. Obtén tu reporte y ahí va a decir si tu deuda ya fue deducida fiscalmente. De cualquier forma, me parece que tú estás afiliado con nosotros, Scorpion. No te preocupes, estás protegido por completo, aunque esta deducción sea real. ¿Qué pasaría que la deducción realmente se haya hecho? Simplemente tú declaras en tu próxima declaración esta deuda, lo que debas, como un ingreso, y te correspondería pagar tus impuestos correspondientes de acuerdo a lo que adeudes. Nada más, mi estimado Escorpión, no llegaría más allá. Carla, tiene un problema con Banco Azteca, con un crédito. Por motivos de salud se atrasó con sus pagos. Actualmente hay un despacho que le dice que si no paga la van a embargar extrajudicialmente. Dios santo. Que así está en el contrato. No te preocupes, Carla. Nadie te puede embargar nada más porque sí, la ley es muy clara en cuestiones mercantiles. Te tienen que demandar, solamente la autoridad judicial tiene el poder para embargarte. No importa lo que diga el papel, no importa lo que diga el papel, solamente la autoridad judicial tiene capacidad de embargarte. Checa mañana, mi estimada Carla, el reportaje que aparecerá en CNN Expansión, donde hablamos de este tema, está buenísimo y te va a dar todas las armas para que te puedas defender. Es más, imprímelo y tenlo ahí listo. Cuando llegue el cobrador, que muy, que te voy a embargar, espérese, señor cobrador, mire, le imprimí esto, léalo, por favor. Y vas a ver cómo se va a ir echando chispas de tu domicilio. Chequen el reportaje, de verdad. Yo espero que quede padrísimo. La gente de CNN Expansión es muy profesional. Y estoy seguro que les va a quedar muy bien. Dice Rodrigo, que ya lo leímos. Ricardo, con la reforma financiera va a haber ventajas o desventajas tanto para deudores como acreedores. Si es que las hay, ¿cuáles serían las más importantes? Pues mira, mi estimado Ricardo, para los deudores pues no hay muchas ventajas, por desgracia. La reforma realmente perjudica un poquito al rubro de deudores, por la cuestión esta del arraigo y el secuestro de bienes, que ya se van a poder dar de una forma mucho más directa y acelerada. Pero la gente que esté informada y que esté protegida, pues no tiene nada de qué preocuparse. ¿Qué beneficios le da al resto de los ciudadanos? En teoría, se supone... Ah, bueno, sí hay un beneficio para los deudores, ¿verdad? Porque se supone que la Condusef ya tiene más facultades para regular a los despachos de cobranza, que si uno lo lee con cuidado, pues está difícil, ¿no? ¿Cómo saber que la persona que nos llama se llama como dice para poder proceder legalmente contra ella? Ese es el punto, yo creo que más importante y delicado sobre estas facultades que se le dan a la Condusef. Ya hablamos con don Mario Di Costanza, el presidente de la Condusef. Nos dice que están viendo los métodos, vamos a esperar un poco. Ahí sería el beneficio, ¿no? Si es que lo llega a ver. Lo mismo pasa para el resto de los ciudadanos que dicen que la reforma es para bajar las tasas de interés y dar créditos más baratos. Pues hasta no ver, no creer, ¿no? Porque de momento pues sigue igual la situación. Vamos a esperar un poco. Quiero Pagar tiene dos deudas con American Express, 36 mil pesos, originalmente 18 mil. Otra con Sam's, que era de Vancomer, 9 mil. Ambas son tarjetas de crédito, les dejó de pagar en 2011. Ya no tiene contactos con los bancos desde ese año. En el 2012 mejoró su situación económica y pagó otras deudas, Liverpool y Santander. Solo le quedan esas dos. Puede pagarlas casi de contado, pero ¿será mejor negociar una quita o es mejor pagar en total? Esto con respecto a su historial. Por el tiempo que llevas con la deuda, mi estimado, quiero pagar, págalas completas. Así tu historial va a quedar impecable y no vas a tener mayor problema en ese sentido, porque como ya llevas un tiempo importante de atraso, si las pagas con quita, la afectación en el buró puede ser un poquito importante, no tanto como si no las pagas, por supuesto, y a lo mejor eso te afecta para futuros créditos a un mediano plazo, ¿ok? Entonces mi recomendación, si tienes los recursos, págalas completas. Ángelo quiere dejar de pagar su tarjeta Walmart, pues ya le es imposible seguir pagando, debe más de 5,000. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar si quiere que le concedan una quita, más o menos? Depende. ¿Esta tarjeta Walmart la tienes con Bancomer o ya es directamente con Banco Walmart? Si es con Bancomer, unos 8 meses. Si es con Banco Walmart, unos 10 meses aproximadamente. Mary quiere ayuda, consultó su buró, ya lo leímos. Manuel, buenas tardes. Hay contratos de crédito que suelen pasarse de listos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues no firmarlos, definitivamente no aceptarlos. Porque pasarse de listos es algo ambiguo, ¿no? A lo mejor para mí pasarse de listo es una cosa y para ti es otra. Pero si desde mi punto personal de vista el contrato para que me otorguen un crédito es muy abusivo, pues no lo firmo y ya, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. María Dolores dice que con respecto a la deuda que tiene con Crédito Familiar, el día de ayer le hablaron a su trabajo y le dicen que de no ponerse al corriente con los 5 pagos de atraso, ya la van a pasar al área jurídica y que la van a boletinar en el buró. No le van a otorgar ningún préstamo ni de nómina y tampoco del ISSSTE al que está afiliada. Bueno, ¿y para qué quieres créditos, mi estimada María? Ahorita estás endeudada. Lo peor que puedes hacer es hacerte de nuevas deudas, ¿no? Así estás bien, aunque te boletinen en lo que liquidas, ya liquidarás y esa calificación negativa desaparecerá, mi estimada María Dolores. Yolis dice, ya la leímos, Mary, también Juancho. Tiene muchas deudas y en ocasiones sus ingresos varían. No sabe qué pagar primero y por dónde empezar. Que si lo podemos ayudar, claro, Juancho. Platícanos un poco más de tu problema. Marcos tiene un crédito con un banco. No hace más de una semana pidió un estado de cuenta. Y hoy pidió otro, pero notó que en vez de bajar su cuenta, esta sube. Es decir, su último estado de cuenta le dice que debe más y cree que es algo incongruente, ya que va al corriente con sus pagos. ¿Qué debe hacer? Llamar a tu banco y preguntarles qué está pasando, ¿no? Porque como que ya debes más y tú estás pagando en tiempo y forma. A menos, claro, que estés pagando nada más los mínimos y por cuestión de intereses, pues tu deuda esté subiendo, ¿no? Chécalo, mi estimado Juancho. Así era Juancho el que nos preguntó. Perdón si me confundí, ¿eh? Es que me movieron el chat. Pero ahí está la respuesta para el amigo que nos preguntó. Angie dice que hace 2 años y medio... Ah, fue Rodrigo, perdón, no. Disculpen ustedes, es que me movieron el chat de la estación. Como va muy rápido, avanza muy rápido, pero ahí está. Angie 13. Su consulta es la siguiente. Hace 2 años y medio adquirió un préstamo de nómina con Banamex. Y hace 6 meses, por cuestiones personales, comenzó una racha financiera muy difícil, lo que le hizo imposible seguir pagando las quincenalidades que el banco le estaba cobrando, por lo que tuvo que dejar su trabajo. A la fecha ha logrado reunir una cantidad para tratar de negociar una quita con el banco, pero no sabe a quién dirigirse. Primeramente tienes que llamar a la unidad de atención especializada de tu banco, Angie. Los números telefónicos están en tus estados de cuenta para que puedas platicarles tu problema. Ellos te dirán cuánto debes en este momento y si es que existe algún beneficio para que liquides esa deuda por medio de una quita. Antes de que pagues nada, mi estimada Angie 13, pide todo por escrito. Te tienen que entregar una carta convenio que especifique de manera clara los tiempos y las formas, las condiciones, vaya, bajo las cuales se va a liquidar esa deuda por medio de la quita. Si no te mandan la carta convenio, no pagues un centavo. Si ya tienes la carta convenio, nuevamente te vienes para acá, revisamos la carta y con todo el gusto del mundo te decimos qué sigue. Si estás afiliada a nuestra organización, Angie, no tienes de qué preocuparte. Pásanos los datos de tu deuda, con todo el gusto del mundo nosotros nos encargamos de negociarla por ti para obtener el máximo descuento posible. Y con total seguridad, por supuesto. Dice, ¿quién dice? Enrique, que tiene una deuda con Banco Azteca. Perdió su empleo, pero ya se ha informado de la mora legal y la quita. Solo que hay un despacho de cobranza externa de Azteca que le pide dinero, según que para que ellos no procedan legalmente, cosa que no tiene. También le han dicho que puede reestructurar su cuenta, cosa que también se le hace difícil. A él le gustaría ir ahorrando poco a poco para solicitar una quita. No les pagues nada a los del despacho, por supuesto, no hagas caso, son amenazas. Enrique, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Muy importante que nos digas eso. Laura, que si puede solicitar una prórroga para pagar una quita, ¿cómo y cuándo puede solicitar una prórroga? Si estás negociando por tu cuenta, Laura, se la tienes que pedir al acreedor o al despacho de cobranza que lo está representando. Decirle, mira, me interesa mucho tu oferta, pero de momento no cuento con el dinero. Necesito que me esperes unos días, unas semanas, no sé. Lo que tú consideres necesario. Obviamente, el acreedor o el despacho de cobranza no están obligados a aceptar tu propuesta. Si ellos quieren aceptarla, pues qué bueno. Y si no, pues tendrás que dejar pasar este ofrecimiento, esperar un poco a que te hagan otro, mi estimada Laura. No te preocupes, por regla general, te van a ofrecer algún otro descuento. Sería interesante saber cuánto tiempo llevas sin pagar y a quién le debes, Laura, para poder darte una asesoría un poquito más específica. También cuánto debes, por supuesto, ¿no? Pero en base a esto que nos comentas, es directo con el acreedor o con el despacho, se les hace la propuesta de la prórroga, ya ellos sabrán si la aceptan o no. Selene, muy feliz año. Hace 2 semanas le llegó un email de Banorte diciéndole que estaban actualizando sus bases de datos. Le movió el tapete porque ahí le depositan su nómina. Como siempre piden datos, número telefónico fijo y celular, dirección y contraseña. ¡Ah, caray! ¿Qué es que desde cuándo acá piden contraseña? Por supuesto que lo ignoró. ¡No, qué bueno, Selene! Pues seguramente nada más era chanchullo, ¿eh? Por favor, no den ningún tipo de información, nada de que están actualizando datos. Los bancos lo han dicho 1,000,000 de veces, jamás piden información por teléfono de ese tipo de cuestiones, jamás piden información por correo electrónico de ese tipo de cuestiones. No le den esa información absolutamente a nadie. Querían defraudar a Selene, nada más para que vean. Ay, los deudores, aparte de que se tienen que defender de los cobradores, se tienen que defender de los estafadores. Dice Rodrigo que quiere pagar. ¿Y por qué decimos que con la nueva reforma, si es mentira o está mal enterado? Ah, ya, le dice a quiero pagar. No te pueden meter a la cárcel, mi estimado Rodrigo, por supuesto. Yoli, su deuda sí la puede embargar la Caja Libertad, ya la leímos. Mary, también ya la leímos. Perfecto, le dice quiero pagar a Rodrigo, que escuche para que salga de dudas. Felicidades a Rodrigo, ¿eh? Y perdona, quiero pagar por estar bien informado. Félix tiene una duda con respecto de la quita. ¿Una quita puede implicar con donación de intereses, moratorios, gastos de cobranza, etcétera? ¿O qué realmente abarca, aparte del descuento? ¿Dónde puede hablar más con respecto al tema de las quitas? La quita puede ser, como bien lo señala el estimado Félix, nada más la condonación de intereses o la condonación de intereses y también de capital, incluyendo los gastos, entre comillas, de cobranza, porque esos ni existen. Todo depende de la negociación, mi estimado Félix. Si eres buen negociador, vas a obtener el máximo descuento posible. Si no, pues no, es así de sencillo, ¿no? depende de lo que tú ofrezcas, depende del acreedor lo que está dispuesto a aceptar. Se hace una negociación, hay un pequeño ahí jaloneo, por decirlo de alguna forma, para llegar a un punto medio donde las partes queden satisfechas y se pague la deuda de acuerdo a esas condiciones. O sea que la quita puede abarcar mucho o poco, depende de la negociación. Cars nos manda felicidades por este 2014, igualmente fue a las oficinas de Xola, quedó de enviarle su contrato, está en la espera, también dejó un pequeño presente. Sí, mi estimado Cars, pequeño presente no, nada de pequeño pie, de estos, ¿cómo se llaman estas galletas árabes? Sí, no hombre, qué barbaridad, muchísimas gracias, aplausos para mi amigo Cars, qué detallazo. Todo voló. Sonia, muy buenas tardes, Sonia Elizabeth, ¿cómo estás? Charlie nos manda saludos de Puebla y quiere su alcancía, siempre pendiente. Ya vamos a regalar más alcancías. Angie Red, feliz y exitoso 2014. Tiene una duda. ¿Sí hubo promociones para liquidar créditos en diciembre? ¿Qué crees que no tuvimos la oportunidad de sacar las promociones? Las vamos a sacar ahora en enero porque por ahí un banco, no vamos a decir su nombre, se tardó mucho en mandarnos su autorización. Ya finalmente parece que ya quedó concretado el asunto. Y en este mes salen las promociones. Una disculpa a todos por este pequeño inconveniente y contratiempo. Pero sí, vamos a tener las promociones ya en este mes. Yo creo que en unos pocos días, ¿eh? Parece que mañana se autorizan. Para pasado salen publicadas. MM16, ¿cómo puede afiliarse con nosotros y cuánto tiempo puede tardar? Te puedes afiliar por teléfono, por correo electrónico, en persona, como tú prefieras, mi estimado MM16. Ahorita te vamos a poner las ligas. ¿Y cuánto tiempo puede durar? Pues el tiempo que tú necesites. Nosotros te podemos representar legalmente hasta por 6 años, mi estimado MM16. Obviamente, si tú acabas en unos cuantos meses, pues qué bueno, el tiempo lo pones tú, mi estimado MM16. Dice María Dolores que el 5 de diciembre sacó su reporte de crédito. Y donde está la parte correspondiente de créditos no bancarios, aparece otro número de cuenta diferente al que tiene en el último recibo de pago. Y bueno, la cantidad que aparece es de 43 mil pesos y la señorita que le habló a su trabajo le dijo que debe pagar atrasados 14 mil y fracción de la deuda, que es de 65 mil. Cuando ella tiene para liquidarles, será la cantidad que aparece en el buró. Cuando María Dolores tenga para liquidarles, sí, claro, va a ser la cantidad que aparezca en el buró. Lógicamente los despachos de cobranza inflan las cantidades para cobrarles lo máximo posible, pero su deuda es lo que el acreedor reporta al buró de crédito. Ángel HDS Tocayo, ¿cómo estás? Ya hay lugar para créditos automotrices, no sabría decirte, pero te lo investigo. Quiero pagar, ya leímos el de quiero pagar. Angie 13, debe poco más de 100 mil pesos, no paga desde hace 9 meses, luego de fracasar al solicitar al banco una reducción de los pagos quincenales. Ah, ok, Angie, quieren negociar una quita, debe contestarles, pues contéstale a Certec una vez a la quincena para ver qué te ofrecen. Si ya estás afiliada, Angie, ya no les contestes, nada más contéstales una vez para darles el número que te asignamos para ese fin y deja que nosotros nos arreglemos con ellos, ya se podrá negociar en cuanto tú tengas esa posibilidad. Lupe, ¿dónde pueden denunciar si hay un embargo no legítimo y cómo puede diferenciar uno real de uno que no lo es? El actuario se tiene que presentar. El actuario es una persona que viene del juzgado, se tiene que identificar plenamente y entregarte un fajo de hojas, tamaño oficio, que son la cédula de notificación y la copia de la demanda. Si llega un cobrador y se quiere meter a tu casa, todos esos son delitos. Los cobradores cometen delitos al meterse a la casa del deudor, al sustraer bienes, al hacerse pasar como licenciados en derecho. Todos esos son delitos que pueden llegar hasta la cárcel. Mi estimada, otra vez me volvió bien, Angie, no. Perdonen ustedes, es que me mueven el chat. Ahí está. Estimada Angie 13, no te preocupes, aquí estamos para defenderte. No fue Angie, ¿verdad? Me están diciendo que no fue Angie, fue Lupe, perdón. Disculpen ustedes, es que hay muchísimas preguntas y el chat se mueve constantemente. ¿Fue Lupe la persona que quiere distinguir un embargo legítimo de uno que no lo es? Pues así, si el actuario se presenta y te notifica conforme a derecho con tu cédula de notificación y tu copia de la demanda, el embargo es real, sí se puede llevar a cabo. Si no, es un cobrador, llámale a una patrulla de inmediato para que lo remita. Dice Cars, que se me escucha más afinada la tos. Seguramente la estuve practicando. Periquita 71, feliz año. Lorena, hola, ¿cómo estás? Un saludo. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas tuvimos en el primer programa del año? De verdad que se ve que ya estaban acumuladísimas. Rodrigo. Rose dice que tiene una deuda con Bancomer de 2 tarjetas. Y un préstamo de nómina, en total son como 11 mil pesos, lleva 6 meses de atraso. El préstamo de nómina ya pasó a despacho de cobranza, ¿lo pueden embargar? Sí pueden, digo, porque la ley lo permite, pero debes muy poco, no te van a demandar por esa cantidad, mi estimado Rose. Dice quién, vamos a ver cómo va el asunto, perfecto. Juancho, ya le dimos respuesta a Juancho. Ah, eran 12 mil pesos lo que debe Rodrigo, la misma respuesta que le dimos a Rose. Debes muy poquito, no te van a demandar por esa cantidad. Digo, sí pueden hacerlo, la ley lo permite, no hay cantidades mínimas para interponer una demanda de este tipo, ¿no? Pero, pues van a gastarse lo mismo en demandarte que lo que debes. Entonces, no lo van a hacer, mi estimado Rodrigo. Juan tiene una deuda con Conauto de 6 meses. ¿Cuál debe ser su proceder si dejan de llamar a insistir en el pago total de la deuda? O el mínimo de 26 mil. Él no se niega a pagar, pero por el momento no tiene el capital para liquidar. Pues depende, mi estimado Juan, cuánto es lo que debes del carro, cuánto has pagado, ¿no? Para darte una asesoría adecuada. Carla checó su buró de crédito y viene que tiene una deuda con GE Consumo. Y ellos le dieron un crédito de un carro, pero como GE Money, el cual ya no existe. A ellos los compró Banregio. Carla regresó el carro porque no podía ya pagarlo. Banregio le aparece que no le debe, pero le aparece que G Consumo, que ahora sí se llama, dice que le debe y que la van a quitar hasta el 2016. Ese dato es tentativo, ¿eh? Puede ser más tiempo. Carla, si tú ya pagaste, te debieron haber entregado una carta finiquito. Presenta una reclamación ante el Buró de Crédito para que se elimine ese registro negativo. Bueno, si ya pagaste o regresaste la unidad, en ambas circunstancias se cancela la deuda. Rodrigo, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Claro que sí. María Dolores, tiene la duda de los números de cuenta que aparecen en el reporte, porque de acuerdo al número de cuenta que tiene su último recibo de pago, no coincide. Eso lo podrías aclarar directamente con tu acreedor, mi estimada María Dolores, para ver por qué razón aparece esa diferencia en cuanto a los números de cuenta. Daniel quiere pagar, contesta la pregunta, si no quiere perjudicar su historial por los 7-6 años, debe pagar el total. Claro que sí, tienen que pagar el total, si no... Ah, quiero pagar, no escuchó. Tiene 2 deudas con American Express por 36 mil pesos, original 18, con Sam's Style por 9 mil pesos y fracción. Puede pagarlas casi de contado, págalas, mi estimado, quiero pagar. Si tienes esa opción, es lo mejor que puedes hacer. Págalas, si las puedes pagar completas, pues lo mejor es liquidarlas completas. La quita es un beneficio solamente para las personas que no pueden pagar. Dice Costero que con la nueva ley podrían embargar, aun si no dejó como garantía algún bien, son deudas de tarjetas de crédito. Sí, porque la garantía el acreedor la puede solicitar en base a los bienes que nosotros tengamos. La garantía no es algo que se da por fuerza al momento de solicitar el crédito, sino que al momento de embargarnos esos bienes se quedan como garantía, ¿me explico? De que con eso vamos a liquidar la deuda. Entonces no es necesario, ahí está la confusión que tienen muchos de ustedes. El bien no se tiene que dejar en garantía desde antes. El acreedor puede solicitar, si nosotros, por ejemplo, tenemos un carro y no podemos pagar una deuda por medio de un juez, que ese carro se quede como garantía para pagar la deuda que tenemos. Así de sencillo. No se me confundan con ese asunto, por favor. Lo mismo puede pasar con dinero. Si nosotros tenemos dinero en algún banco, ¿sí? Y entonces el acreedor averigua que tenemos dinero en ese banco y le tenemos, obviamente, una deuda con ellos, puede solicitarle al banco, por medio de un mandato judicial, que se embargue ese dinero para garantizar el pago de la deuda. Ahí está lo de la garantía, que es la confusión que tiene mucha gente, ¿eh? Johnny Martínez, que le habló Recremex, le ofreció liquidar su deuda con 2.500, debe 5.000. Le dijeron que vaya al banco y le darán los recibos que cubren esa cantidad. Luego ellos le hablan para el papeleo de finalización de deuda. Dejó de pagar 10 quincenas, le prestaron 5.200, no sabe si es verdad. Porque ha escuchado que algunos dan esa cantidad pensando que han liquidado la deuda y después resulta que siguen con la misma. Es bien sencillo, señoras y señores. Pidan su carta convenio, la cual tiene que estar perfectamente bien elaborada. Si la carta convenio no está bien elaborada o no se las quieren dar, el descuento no existe. Así de sencillo. Entonces, Johnny, pide tu carta convenio, ya que la tengas, nos avisas, la checamos, te decimos que sigue. Rodrigo, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Daniel, a Costero, sí te pueden embargar siempre y cuando se presente la demanda con anterioridad. Muy bien. Lupe Héctor, ¿a qué hora lo de CNN Expansión? Sale publicado en su portal de internet el día de mañana. Chéquenlo en Google, googleenlo, CNN Expansión. Costero dice que pueden embargar un bien aunque no haya quedado en garantía. Sí, ya les di respuesta. La garantía, debemos recordar, no es algo que se deje antes forzosamente. El acreedor lo puede solicitar. Chequen la reforma, léanla. Ahí lo dice claramente. Olo Manolo, para obtener su reporte en el burodecredito.com.mx le piden su límite de crédito de una tarjeta que tiene, pero no tiene, ya que toda su documentación se perdió por un incendio y ya no tiene papeles de nada. Olo Manolo, puedes pedir ese dato a través de la unidad de atención especializada de tu banco. Ahí te pueden informar cuánto es tu línea de crédito, a cuánto asciende tu línea de crédito. Alma Cueva, feliz año, se le hizo tarde, va llegando, pero quiere escuchar todo el programa. ¿En qué momento puede escuchar la repetición? Y nos dice Helmi, que mañana tendremos lista la repetición antes del programa en vivo, o sea que la repetición va de 8 de la noche a 9 de la noche mañana, en la hora centro del país. María Dolores, el número de cuenta que tiene es este, y aparece otro. Chécalo directamente con tu acreedor, mi estimada María, ellos te pueden decir por qué el cambio. Dice Rodrigo, entonces si yo debo desde hace muchos años y me demandan, ¿me pueden embargar? Claro que sí, eso ha sucedido desde siempre, ¿eh? No es algo que venga con la reforma. Nada más que con la reforma, para los bancos ahora es más fácil hacer eso. Antes podían embargar sin ningún problema, la ley lo facultaba. Pero ahora lento, porque los juzgados tenían mucho trabajo, porque no había juzgados especializados en materia mercantil, etcétera. Ahora con la reforma lo que buscan los bancos es darle celeridad al asunto. En este momento ya son las 4 de la tarde con un minuto, ya se acabó el programa, así que por favor, ya no expongan más dudas, me voy nada más hasta la pregunta de Santiago y ahí cerramos el asunto, ¿ok? Porque son bastantes. Dice, ¿quién dice? Johnny, ya lo leímos, ¿cómo no? Del de Recremex. Laura Cosio dice, es un tema muy interesante eso de las quitas, pero tiene una duda. Si en una tarjeta de crédito le dieron 9,000 de préstamo y con intereses subió a 18,500, ¿cuánto sería el dinero si solicita una quita para liquidar su adeudo? Depende de la negociación, Laura. El banco te puede otorgar una quita, por ejemplo, del 90% sobre 18,500, pagarías únicamente 1,850 pesos, lo cual sería fantástico, ¿a poco no? Ahí depende, nuevamente hablamos de la negociación y modestia aparte, aquí en Defensa del Deudor tenemos los mejores negociadores. Dice Joshua Itzel que me salté su pregunta. No, sí la leí. Si no, repítemela, mi estimado Joshua, y con todo el gusto del mundo la leemos porque, ¿qué crees? Aquí está. Perdón, aquí te la leo. Tiene una duda ya que después de 3 meses de no recibir ningún tipo de llamadas de despachos de cobranza, ahora las llamadas no paran, casi 10 llamadas diarias. ¿Es necesario atenderlas todas? No, por supuesto que no. Atiende una a la quincena. Me parece que tú ya estás afiliado, Joshua. Ya no las atiendas, si ya les diste nuestro número asignado para esto, ya no las atiendas, deja que las atendamos nosotros. Ahora tendrá algún problema con su acreedor, ya que pensaba liquidar sus deudas este inicio de año, pero la verdad le salieron otros detalles, y cree que lo que tendrá que posponer hasta mediados o fin de año, ya que cree, por lo que está pasando, se le ha hecho difícil, todos sus planes se le fueron para abajo. No te preocupes, Joshua, con calma, se van a poder solucionar tus problemas, cosa de ser pacientes. Verás cómo muy pronto estarás liquidando tus deudas, no vas a tener ningún problema con los bancos, nosotros nos encargamos de eso. Scorpion dice otra pregunta, ¿cómo es el procedimiento de Hacienda? Igual que con un banco, demanda primero. No, con Hacienda pues pagas tus impuestos como se pagan los impuestos, mi estimado Scorpion, no puede ser a través del portal de internet de tu banco. Claro, tienes que declarar a través de tu contador ese ingreso, el dinero que tuviste como deuda. Ahora se convierte en un ingreso y pagar el deducible correspondiente. El impuesto, perdón, correspondiente. Jesús dejó de pagar sus tarjetas en el 2008 porque tenía muchas tarjetas de diferentes bancos y su cuenta no bajaba. Y su sueldo no daba para liquidarlas. Son muchas tarjetas, pero de poco monto. Actualmente debe como 40,000 pesos. Ahora tiene la posibilidad de pagar y quisiera hacerlo, pero limpiando totalmente su buró de crédito. ¿Qué le recomendamos? Llama a la unidad de atención especializada de cada uno de estos bancos, Joshua, con los, perdón, Jesús, con los que presentes deuda, Sí, hoy estoy muy mal con los nombres. Jesús, llama a cada uno de los bancos con los que presentas las deudas a través de su unidad de atención especializada y paga el total de las mismas para que no tengas ningún problema con tu buró de crédito. Ya nos vamos, sí, rápido. Mike Pago, buenas tardes. Ya leímos el de Joshua Itzel. Quiere pagar, no te preocupes, te vamos a ayudar, Joshua. Si estás afiliado, no tienes nada de qué preocuparte. Selene dice, pues claro que no se da ese tipo de información. Es muy desconfiada, no confía ni en su sombra. Perfecto, Selene, muy bien. Rodrigo Uribe tiene una deuda de 1.153.000 pesos. Claro que te podemos ayudar, mi estimado Rodrigo. Se repitió mucho, quedó su chat. Rodrigo Uribe es uno, por supuesto, y Rodrigo solito es otro. Dice María Dolores que va a enviarnos nuevamente su solicitud para que la consideremos en cuanto tengamos espacio para afiliar esa deuda. Claro que sí, pero es .org nada más, María Dolores, sin el MX, .org nada más. Mike Pago, ¿a partir de cuándo se toma el tiempo de un año para poder solicitar el reporte de crédito especial? ¿Es a partir de la última fecha que lo ingresó? Sí. A partir de la última fecha que lo hayas solicitado, al día siguiente, después de un año, puedes solicitarlo nuevo sin costo. D'Artagnan, un saludo. Helmi ya puso el link para que la gente que desea afiliarse lo pueda hacer. Ahorita lo ponemos de todas formas al final del programa. Marco dice que no se escucha. A ver. Sí, sí se escucha. Dice Periquita71 que quiere comentar que a defensa del que a ella, defensa del deudor, desde que nos encontró, de verdad, su tranquilidad es de 10. Cuando ella empezó a asesorarse con nosotros, no le cobramos ni un solo peso. Y gracias a nosotros pudo negociar como 6 deudas y dentro de ellas, la vivienda de la casa de su mamá. Que gracias a todas las asesorías, pudieron negociar y ganar. Esto por aquellos que digan que les cobramos un dineral y además nunca han dicho que, hemos dicho, mejor dicho, que no paguen sus deudas. No, jamás. Pero que deben ser tratados dignamente. Aplausos para Defensa del Deudor. Muchas gracias. Pancho, si se escucha eco en la transmisión, es porque tienes 2 ventanas abiertas. Cierra una. D'Artagnan, como queja, en realidad siguió todas las indicaciones que le dimos para negociación, pero no le dimos indicaciones y sí le molestó. Hoy recibió un mail donde le dicen que vamos a negociar, pero nos comenta que ya pagó y algo que le gustaría, sepan los deudores, es que de acuerdo a la reforma financiera, la diferencia que los bancos ofrezcan como quita, esta se sumará como ingresos para 2014. Es posible que eso suceda, de hecho sucede desde hace mucho tiempo, mi estimado D'Artagnan, pero no es obligatorio por parte del banco, ¿eh? También la puede condonar totalmente. Rodrigo le manda saludos a Daniel y le dice que gracias. Mercy, feliz año. Carl, muchísimas gracias. Juancho, ¿a qué correo puede mandar una carta a convenio para que la revisemos si es real? Comunícate a nuestras oficinas, Juancho. Con mucho gusto te damos indicaciones porque son varios correos para que podamos checar tu carta a convenio. Ángel HDS, hombre, no tienes nada que agradecer. Ya muy pronto se va a abrir esa lista, claro. Carla, ya hizo su reclamación en el buró. Muchas gracias, hombre, no tienes nada que agradecer. Carla. Bonnie, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. María Dolores, hoy salió la nota en el periódico gratuito Más por Más y dice que van contra los cobradores y es para que la Conducet se prepare para poner nuevas reglas. Bueno, sí, ya las leímos y no están tan buenas, ¿eh? Vamos a ver qué pasa sobre la marcha, ¿eh? Pero ya checamos las nuevas reglas y es casi lo mismo que el código de ética que ya existe. Dice Zorro que hace un mes que está afiliado con nosotros, tiene 2 deudas por tarjetas con Bancomer, una es de 110 mil y la otra es de 135 mil. Durante 7 años fue cumplido con sus pagos, sin un solo atraso con los bancos. Por el importe, ¿qué tan probable es que lo demanden? Muy poco probable porque ya estás afiliado con nosotros. Eso desanima muchísimo a los bancos a proceder legalmente, porque ya saben que tienes protección legal, mi estimado Zorro. Obviamente está tomando medidas, ahorra entradas de dinero extra, pero no, para no llegar a eso, dice. Gracias. No tienes nada que agradecer, Zorro, llévatela tranquila, aquí te vamos a ayudar. Cody está afiliado, ya negoció 3 tarjetas de 4. Esta es la última de Cody, hombre, aplausos para Cody. Y ha recibido cartas de Banamex en la que le dicen que ya no debe nada. Su pregunta sería, con esto que le mandan, ¿ya puede estar tranquilo de que ya liquidó esas 3 tarjetas? Si las cartas que te manda Banamex son cartas de negociaciones que hayamos llevado nosotros, sí, quiere decir que ya no debes nada. Si es por la otra con la que tienes la deuda, checa tu reporte de crédito ante el buró de crédito y ahí te va a decir si realmente ya no la debes o la sigues debiendo. Y felicidades a Cody, ya nada más le falta una. Hola Manolo, quiero obtener su reporte de crédito. Ah, ya le dimos respuesta. Santiago, con que la Cámara de Diputados apruebe la ley en contra de la mala cobranza, es más que suficiente para que los despachos de cobranza trabajen como debe de ser. Sí, pero nos dejaron en espera también esos señores diputados, no la han aprobado. Miguel Salvador, felicidades por este programa, el primero del año 2014. Espera poder escuchar todos los del año. Muchísimas gracias a Miguel Salvador. Juan ha pagado más de 30 mensualidades de su carro y debe ahorita nada más 28 mil pesos. Perfecto. Entonces sí se puede negociar. Vele echando ganas al ahorro, mi estimado Juan. Y en breve se podrá negociar esa deuda. De momento, no guardes el carro en tu domicilio en lo que se solucione este problema. Dice Rubén que si tenemos alguna opinión de cura deuda. Checa el contrato, ve las condiciones bajo las cuales se manejan. El descuento no es muy alto. Nosotros te podemos conseguir un mucho mejor descuento y te vamos a cobrar mucho más barato, la verdad. Chécalo. De todas formas, tú acude a donde decidas. Pero primero checa los términos y las condiciones bajo las cuales estarías contratando ese servicio. Juancho, otra pregunta. ¿Qué correo puede mandar una carta? Tienes que llamarnos, Juancho, porque son muchos correos. Si eres afiliado, con todo el gusto del mundo, te van a decir a qué correo. Si no eres afiliado, tienes que mandarla al foro. Eso te lo pueden informar mis amigos asesores con una llamada telefónica rapidísima. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Y bueno, ahora sí ya se acabaron las preguntas. Disculpen ustedes si hablé un poquito rápido, pero es que eran muchísimas. Y pues ya son las 4 de la tarde con 11 minutos. Nos tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza y por el apoyo que nos han dado durante, o que nos dieron durante todo el 2013. Y por toda la confianza y el apoyo que yo espero que nos van a dar durante el 2014. Les mando un saludo muy afectuoso, cuídense muchísimo. Y los esperamos por aquí mañana, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde van a escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deuda. Les mando un abrazo y hasta mañana.